Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el galponcito de la calle Gorriti 5963. Mañana habrá matiné, 8:30 de la noche, los esperamos aquí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, quiero viajar en avión. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las personas que estén planeando un viaje. Muy bien. Cuidado porque hay muchos peligros para la salud en el avión. ¿Te parece? Y entonces tenemos varios consejos. Lápiz y papel. Primero, lleve medicamentos en su equipaje de mano. Sí. Ya va. Bueno, eso es obvio, ¿no? ¿Qué medicamentos va a llevar? Bueno, de todo, para vender. No, para vender no, señor. Supongo que será para vender en el avión. Hay gente que vio que se toma un calmante porque no le gusta el vuelo. Sí. Para dormir, y se toma unas pastillas para dormir. Después hay otros que se toman para que no le dé mareos o náuseas. Son distintas pastillas. No sé si una anula la otra o si se suman sus efectos. Mire, una de las cosas que te puede pasar es el mareo. Sí. ¿Qué hacer para aliviar el mareo? Acá dice, coma una comida ligera o un pasaboca. ¿Qué es un pasaboca? Debe ser un tentempié. Un bocado entre comidas, efectivamente. Ni bien suba al avión, una comida ligera. Está muy bien. ¿Qué es comida ligera? ¿Comer rápido? No, no, una comida liviana. Dice, evite tomar bebidas alcohólicas. Mantenga los ojos fijos en el horizonte. ¿Qué horizonte? No se puede. Si no se ve. Estoy en el medio del avión. Y evite los movimientos rápidos de cabeza. Duerma si puede. ¿Qué peor? Siéntese en la sección del ala del avión. ¿Cómo voy a sentar en el ala del avión? No, en la sección, a la altura del ala. Ya que esta es, ¿cuál?, la parte más estable. Esta. Ah, mire. Ahora, hay un tema con el ala del avión. ¿Usted se sienta a la altura del ala, en donde el ala se une con el avión, o en donde le queda a la altura de la ventanilla, claro, que es mucho más atrás? Sí, está mucho más atrás. Muchísimo más atrás. Y no dice acá. Acá dice, consulte a su médico en relación con el medicamento para el mareo. En medio del viaje, usted llama por teléfono a su médico y le dice, doctor Cargenciano, sí, estoy en medio de un viaje, etcétera. Otros consejos. Camine tan a menudo como su seguridad lo permita durante el vuelo. Sí, pero no puede estar toda la gente caminando, bueno, no es una peatona. A mí me dijo mi médico, el doctor Cargenciano, que caminara. Sí, pero siéntese. Así que por más que usted se moleste, señora, no, yo voy a caminar. Estamos por atravesar una zona de turbulencia. No me importa, señor. Le pido, por favor, esto no es una peatonal para andar, ir y venir por los pasillos. No me importa nada lo que usted me pueda decir. Bueno, se va a lastimar. Dice, beba, beba. ¡Otra vez! Beba suficiente agua. Sí. Si utiliza lentillas de contacto, sí. ¿Qué tal? Lenteja. Unas remójelas. ¿Con qué? Con la solución. Ah, sí. Solución para lentillas. A cada rato mójesela. Ah, sí, a cada no rato. No se moja uno las lentes de contacto. ¿Hay que sacársela o directamente mete el ojo adentro de un pequeño tanto? No, con unas gotas, poner así un gotero, mirando para arriba. Después, estire los músculos de la pantorrilla mientras está sentado. No puedo. Utilice medias de soporte. Solicite comidas especiales. Pero ¿qué? Porque se lo van a tirar por la ventanilla, sí, señor. De molestar. Ya me tiene podrido, camina, vende medicamentos. Señor. Se moja las lentejas. No. Ahora quiere una comida rápida. Sí. También para estirarse. ¿Sabe cuál es el ejercicio para estirarse? Y no, porque no hay mucho espacio en el avión. O sea, uno no se puede estar estirando porque... Claro. Entonces, usted... Queda feo, además, levantar las patas y ponérselas a los costados de la cabeza del tipo de adelante. Hay tipos que levantan las patas así y te ponen un pie acá y otro. Señor. Y vos mirás, así, mirás los pies del tipo. Entonces te das vuelta y le decís, señor... Sí, por favor, claro. Bueno, guarde la forma. No, pero usted sí se, así sentado como está, en el asiento del avión, abre un poco las piernas. Ah, abre la pena. Se hinca hacia adelante. Sí. Y pone la cabeza, la suya, Sí, la suya, claro. Perdón. ¿A la altura de las rodillas o más abajo? ¿Entiendes lo que le digo? Las rodillas mías. Es decir, todo suyo. Lo que estoy mencionando es todo suyo. Si pudiera hacer eso, sería artista del circo. No, pero se estira la columna vertebral, se van separando las vértebras. No quiero que se me separen las vértebras. Están muy bien así, juntas. No, pero va a ver que se va a sentir mejor en el avión. Acá dice, si le duele el oído. Cuidado que el dolor de oídos es subir uno en un avión y ya te duele el oído. No, eso depende si cambió de altura muy bruscamente. Ah, sí. Entonces, si por ahí el oído se le tapa o tiene puntadas en la cabeza. ¿Y cómo se puede hacer? ¿Te lo destapa la azafata? No, señor. ¿No tienen ahí para destapar oídos uno que venga y te sople algo? Y me dijeron que es muy malo eso de taparse la nariz y soplar por los oídos. Soplar por sí. Sí, por donde le salga. Malo. Hay gente que se le salen los dientes. Sí. Es que es muy impresionante porque es una concentración, es aire comprimido. No, aire comprimido. Que te puede salir un ojo incluso. Sale un ojo y todos buscando abajo del asiento a ver dónde está tu ojo. ¿Y qué le parece? Porque el oído está muy tapado. Sí, no. Vaya a saber por dónde está. Acá dice, si le duele el oído, trate de tomar un anticongestivo antes de subir al avión. Claro. O sea, si le duele en el avión, trate de haber tomado un anticongestivo. Trate de haber leído el informe. ¿Un anticonceptivo? No, anticongestivo. No sabía que fuera tan peligrosa esta aerolínea. Trague saliva a menudo. Sí, pero no tengo más. Tengo la boca seca. Ah, sí, sí. Me la pasé todo. Tráigase un limón. Sí. Todo el limón y le hace saliva. Todo el viaje. ¿Cuán a menudo tomando tengo que tragar saliva, doctor? Y todo lo que pueda. ¿Todo lo que pueda? ¿Cuánto? 5 litros. ¿Cuánta saliva tiene? ¿Cuánta saliva tiene un ser humano? Ponele 2-3 litros tiene que tener. No tiene. Tiene que, es como un sapito. Sí, se va reciclando. Es como el sapito que llega un momento en que se acaba. Se acaba. ¿Y qué momento, no? Que... Porque, por ejemplo, si usted se tomara toda la saliva que tiene, ¿no? Se la traga toda la saliva. No se recicla esa saliva, no le vuelve por otro conducto. No vuelve por otro conducto. Hay un límite. Estamos mal diseñados. Sí, estamos bastante mal diseñados. Sí. Y mastique el chicle durante el vuelo. Beba. Sí, no, beba. Beba suficiente líquido. Sí. Pellizque sus ventanas nasales. Vení que te pellizco las ventanas nasales. ¿Por qué ventanas nasales? ¿Y por qué pellizca también? ¿Y por qué no puertas? Claro, o portones en el caso claro, de algunos. ¿Por qué esas metáforas de la industria de la construcción? Las ventanas nasales. Estando las fosas. El balcón de no sé qué. La puerta de la oreja. Sí. Y así. Y así. El arco del triunfo. Sí, claro. Y se pellizque sus ventanas nasales y respire a través de la boca. Fuerce el aire a la parte posterior de su nariz, como si tratara de soplar la nariz, justamente. De esto sí le duelen los oídos. Pero cuidado, porque lo más peligroso es el jet lag. Sí, eso es. Cuando le agarra a usted el cambio de horario. ¿Y cuáles son los síntomas, me preguntará usted? ¿Cuáles son los síntomas? No lo sé, pero sí. Fatiga generalizada. Sí. Lo tengo. Bueno, pero si no subo en ningún avión. No importa, pero lo tengo. Si antes de volar. Sueño durante el día. Lo tengo. Sí. Dificultad con los patrones. Sí, lo tengo. Sí, yo también. Ah, no, con los patrones normales del sueño. Ah, no, claro, porque tiene alterado. Yo creí que tenían dificultades con sus empleadores. Claro, la patronal. Dice, trastorno de la capacidad mental y de la memoria. Sí. Lo tengo. Irritabilidad. ¡Yo tengo! ¡Bueno! Dolores de cabeza, malestar gastrointestinal, incluyendo dolores estomacales o lo que sea. Y tengo todo, señor. Bueno, pero entonces usted fue a Australia. Claro, a mí me parece que debo haber ido a Marte, por lo menos, por la intensidad de mis síntomas. Porque vio que hay lugares a donde casi usted llega antes del horario en el que salió. Sí, mucho antes de haber salido. Qué difícil. Eso es por la velocidad de la luz. No, ¿qué velocidad de la luz? Cuando, por ejemplo, el vehículo que usted toma va más ligero que la velocidad de la luz, usted llega antes de haber salido. Ah, ningún... eso es una cosa que la gente, mi marido no lo puede entender. Y no, ¿cómo lo va a entender? Dice, ¿cómo es esto de la velocidad de la luz? Me dice. Pero si no es cierto que nada va más rápido que la luz. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo llega antes de haber salido? No, señor, es todo de la rotación terrestre y el avión le dan algunas señor, horas no venga, a la que rotación. No me venga con mentiras. ¿Cuánto tiempo es necesario para recuperarse del jet lag? Un día. Mi cuñado hace 20 años que fue a Italia. No, puede ser. Y todavía sigue durmiendo de día. Pero es un calavera. Bueno, ahí para evitar este desagradable asunto, lo mismo. Comidas no abundantes, suficientes bebidas, trate de acostarse más temprano de lo habitual durante unos cuantos días antes de tomar el vuelo. Sí. Cambia ya el horario. Se pone el reloj en el horario. Sí, al revés. Y vive de noche, en el cabarulo. No en el cabarulo. Todo el tiempo y a polilla de día, señor. No, y pero después, cuando llega a Roma, está fresco como una lechuga. Se va acostumbrando, porque vio que, por ejemplo, los jugadores de fútbol que van, por ejemplo, a Japón a jugar un partido. Se quedan dormidos contra el poste. Es bueno. Entonces, los van acostumbrando de antes. Sí, de antes, ya lo hacen... Los mandan a los cabarets y a todos esos lugares. No, a los cabarets no. Para señor. Que se vayan acostumbrando. Van solo a los cabarets. A de días. Ellos le acomodan el horario. ¿Qué es importante saber sobre la desinfección del avión? Cuidado. De eso nunca se habla. ¿Por qué se oculta eso? No se oculta, no es un tema de conversación en general, la desinfección de los aviones. Bueno, pero a mí me interesa mucho. ¿Desinfectaron el avión? Le pregunto siempre... quien sea. Mire, sí, hay un servicio porque, por ejemplo, este avión que usted toma ahora en México... Claro, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Viene de Buenos Aires. Sí, ¿y dónde va? Y vuelve a Buenos Aires. Buenos Aires, México, sí, sí. México, Buenos Aires. Claro. Ahora, lo desinfectamos en Buenos Aires. ¿Hay que volverlo a desinfectar en México? Y sí. ¿Qué? ¿Para el viaje de vuelta? ¿O no aguanta? Cada vez que para en cualquier lado... Hay que desinfectarlo. Sí, pero ese es un trabajo. ¿No le aguanta? No tira dos días. No aguanta. Mira, en las aerolíneas polenta. Sí. Viene el tipo con una lata de querosén. No, señor. Tira ahí y después le pasa el lampazo ese. ¿Cómo le va a pasar eso? Un olor a querosén, pero todos los bichos, adiós. sí, adiós todo. Sí, los bichos y los cristianos. Y bueno, y se limpia. El baño también se... El baño sí. Se le echa, no sé, un balde de agua, lavandina, un poco de acaroina. Pero no, ¿cómo le va a poner eso? Tenemos que cambiar los jabones. Si no hay jabones... O el papel higiénico poner nuevo. Debe mandar a los gritos desde el baño, llamando a la zapata. Claro. Faltan boletas, dice. Faltan boletas en el cuarto. Faltan boletas de un partido. Delicia la zapata. Sí. Pero... Hay que exigir al piloto. El piloto no tiene nada hay que ver. Hay que presentarse en persona ante el piloto. El piloto tiene que manejar. Bueno, pero señor piloto, le dice. No puede. Dígale a alguno acá que eche algo, porque es una mugre, este avión es una mugre. Bueno, veo cómo es la gente, de roñosa. Sí. Bueno, salimos hace media hora del aeropuerto, no puede ser que ya esté sucio. Ya está lleno de sándwiches de milanesa. Y bueno, no puede ser. Si uno se puede llevar sándwiches milanesa en el avión... Queda feo, porque usted abre... Pero para mí no te lo dejan llevar, ¿eh? Y mire, no, porque lo que no le venden al pie del avión ahí en el... No te lo dejan llevar. Pero yo, si usted se lo compra en un bar... Me acuerdo de unos sándwiches de milanesa que me habían preparado mi santa madre... Sí. Y que yo lo llevé... no pensaba comerlo, pero me los tuve que llevar. Y el tipo me los decomisó. Y bueno, pero usted no le explicó. ¿Qué es eso que lleva ahí? Eso que te revisan, ¿no? Y sí, lo la que pasaron ahí la cartera por un coso ese que se te mira adentro a ver lo que tenés. ¿Y eso qué es? Yo le dije cualquier cosa. Son medias que yo las hago un bollo. No, dice, ahora ahí, lo que me sospechaba. Dice el tipo. Esta media tiene olor a milanesa. Sí, un sándwich de milanesa. Está prohibido, dice. ¿Que si fuera de otra cosa el sándwich? No, pero está prohibido y agarró y se lo quedó él. Y después, cuando yo me fui, vi que se lo estaba comiendo. Señor, qué feo. Y después lo tiró. Sí, no por cumplir la ley, sino por salvaguardar su salud. Bueno, pero ¿qué otra cosa le puede agarrar a uno en un avión? ¿Qué pasa si hay un médico, un quirófano? No, ahí... Ponele que tenés apendicitis aguda. Y no. Justo que salió el avión, ¡ay! ¿Qué pasó? Apendicitis. Bueno, apendicitis. No, hay un botiquín de primeros auxilios con gasa. Ah, sí, la franja de gasa. ¿Qué me vas a operar qué? ¿Con el dedo? ¿La zapata me vas a operar de la pena? Bueno, no lo podemos operar. No, tiene que tener un quirófano. No hay un quirófano. ¿Cómo? Tiene que haber en los aviones. ¿Todo para qué? Para ganar espacio. No es para ganar espacio. Un señor quirófano... Mire, si vamos a tener todo lo mismo que en tierra, entonces ¿por qué no pone un supermercado? ¿Qué quiere? Todo. Si no vamos a tener nada, ¿para qué pone asiento, baño? Sí. Porque es lo indispensable, cómo meter a la gente durante un tiempo. Si usted le da la apendicitis... Entonces, si yo me muero, lo voy a demandar por abandono de persona. No, mire, no es abandono de persona. Usted entonces tiene que bajar el avión en el hospital más cercano. No, si hay una emergencia crítica... ¿Qué? Si hay una emergencia crítica de categoría 4, rojo... ¿Una apendicitis y un tipo, qué categoría es? No es ni uno. No es ni categoría 1. ¿Qué es? ¿Fin del mundo? Apendicitis no es nada. Usted subió con apendicitis, no se la agarró acá arriba la apendicitis. No, bueno, pero el momento en que hay que... Nosotros no podemos aterrizar, mire, hasta Sydney no aterrizamos. Bueno, muy bien. Se tiene que aguantar. ¿Le puedo dar un vasito de agua si quiere? No. ¿Para mantenerse hidratado? No, beba, no quiero. ¿Y algún enfermero? Y no sé si hay, en la tripulación no hay. Pero... ¿Cómo hacen, por ejemplo, cuando una señora da a luz? Sí, pero... Por empezar no se puede, porque no te permiten. ¿Cómo no lo permiten? No te permiten subir si vos estás poniendo en los últimos... Claro, las embarazadas no se recomienda. No es que no se recomienda. ¿Está prohibido? No te dejan subir. Claro, directamente. Si usted, señora... No la dejamos subir. Bueno, pero pueden hacer 7 mesino, por ejemplo. Ah, ahí sí, porque... Prematuro. No saber. Bueno, igual. Bueno, tiene el parto ahí, va a dar a luz, se pregunta si hay un médico o alguien que pueda asistir el parto. Y en ese caso va a haber que aterrizar en donde se pueda. Así que por la señora... recién. Y bueno, una apendicitis... Justamente, recién yo tenía apendicitis... Y me largaste durazno. Bueno. Y acá esta señora, justo sentada al lado mío, se le ocurre que tiene que dar a luz. Bueno, está pariendo la señora. Y bueno, aquí, yo estoy comiendo. Bueno, señor, deje de comer. Comiendo una comida ligera. Córrase un poco y deje espacio bueno, para... Bueno, por lo menos llévanla a algún lado, ahí a la... Que puedan asistir a la al señora. Al lado del piloto, algún lugar que esté más sí, cómoda. Sí, señor, ya vamos a ver, es una criatura. No, discúlpeme, señora. ¿De qué nacionalidad es el niño que nace volando? Depende de sobre qué país estemos volando. El espacio aéreo. Le preguntamos al piloto y te dice sobre... Aguas internacionales. Aguas internacionales. Entonces el tipo es apátrida. ¿Pero cómo apátrida? Por ahí está, qué sé yo, ponele volando sobre Botswana. Sí. Y el tipo, por ahí no le cae simpático lo de Botswana porque cazan elefantes. Sí. Y dice, me voy a aguantar porque me gustaría esperar hasta el Sudán. Bueno, pero no, eso no se va eligiendo la nacionalidad del hijo. No decide así. Y dice, estamos volando sobre el Sudán. Bueno. Dale. Muy bien, dice la tipa. Puje. Bueno, esas son todas las cosas que yo quería decirle acerca del avión, ¿no? Acá dice... ¿Qué hay que hacer durante una turbulencia? ¿Usted lo sabe eso? No, aquí dice que pulveriza el insecticida, lo que yo le decía. Pero eso cuando no está la gente. Esto me llama mucho la atención. ¿Qué me preguntaba? Discúlpeme. ¿Cómo procede durante una turbulencia? ¿Yo? Sí, porque hay que estar, vio que hay que estar sentado. Bueno, por empezar, se recomienda a las... Señoras, abstenerse de dar a luz durante una turbulencia. Bueno, sí. Digamos, no sé si... ¿Viste donde dice viejo smoking? No smoking. Ah, dice ahí dice no nacimiento. Claro, pone un tachado, un bebé tachado. Sí, claro, bebé tachado. No, en la turbulencia hay que permanecer sentado, tranquilo, respirar. Nosotros en general nos escondemos todos y a los pasajeros los dejamos solos para que no molesten con ayes de desesperación. Y bueno, no, pero ustedes tienen que dar indicaciones, sobre todo si es una turbulencia fuerte, que no haya cosas sueltas, porque veo que pueden volar por adentro del avión. Sí, cuchillos, por ejemplo. ¿Y quién va a llevar? No se puede con un cuchillo subir al avión. Pero nosotros cuando servimos el almuerzo, en primera clase, son cuchillos bien afilados. ¿Un señor cuchillo? Señores cuchillos que vuelan como... O el lanzador de cuchillos en Mulhouse. No, claro, eso es peligrosísimo. Lo tiene que tener guardado en un... Sí. Bueno, no sé, no me moleste más. En un lugar. Esta, le voy a decir, esta aerolínea nuestra... Sí. No está tan bien como antes, ¿eh? ¿No? No, nosotros, mire... Yo compré acá con mi socio esta aerolínea. ¿Qué son, dos socios de...? Dos socios, sí. ¿Y a qué se dedicaban antes de comprar la aerolínea? Teníamos ómnibus de esos que van al hipódromo. Pero... De esos anaranjados que durante la semana van a los colegios. Sí, los escolares. Y el fin de semana al hipódromo. Y nos compramos esta aerolínea que hace Buenos Aires-Madrid por abajo. ¿Cómo por abajo? Sí, baja altura. Pero no, es menos seguro ir volando bajo que volando alto, porque tiene menos sustentabilidad. Todo el mundo sabe que es más seguro volar... Cuanto más cerca de la Tierra estás, más seguro estás. No, no es así, porque... Lo ideal es estar altura cero. No, bueno... Nosotros vamos 20, 25 metros. Es peligrosísimo. El viaje, sí, vos ves, vamos mirando. ¿Mirando qué? Velocidades reducidas. Este avión va 140... ¡Pae, señor! 130, 140. Por ahí le corremos algún auto. Pero... Se cruza con pocos autos, a Madrid cruza pocos autos ahí. Sí, pero algunos se cruzan, a veces seguimos sí. Las autopistas y... ¿Y de qué se ríe, señor? No, es que... de nervioso. Es lo mismo que ir casi en auto a Madrid, como si hubiera un puente. Es como si fuera en auto a Madrid, pero mucho más cómodo. Bueno, no sé si más cómodo, tarda lo mismo que tardaría un auto de haber un puente. Sí, pero como no hay un puente, ¿entiendes? No, sí, ya entiendo que no hay, pero... No, a mí no me da mucho. Y bueno, son precios económicos. ¿Cuánto vale Buenos Aires Madrid? Buenos Aires Madrid son 700 pesos. Pero es más barato que ir a Córdoba. Sí, claro, mucho más barato. ¿Y qué sirven durante el vuelo? No sirve nada. Es a pico seco, hermano. Sí. Ahí no sirve nada. Te tenés que llevar vos las cosas siempre que no te excedas de peso. Pero el peso... Ahí la gente casi no lleva equipaje. Lleva comida. Claro, provisiones. Bueno, comida y agua, porque si no, nosotros no le damos nada. Y bueno. Si le damos, pero les vendemos. Ah, venden arriba de... Por ahí ya cuando está terminando el viaje, que viene entonces, le acabó todo. Pelamos unas gaseosas que tenemos. ¿Cuánto vale la gaseosa? Son 700 pesos. Claro, es como los cines, el negocio es la gaseosa. Sí, claro, lo que deja es la gaseosa. Claro, sí. Lo que deja. La gaseosa y el cigarrillo deja también. ¿Cigarrillo? Sí, ¿se puede fumar? Ponemos cigarrillo. Sí, en nuestra aerolínea sí. Y si una aerolínea permisiva se puede fumar, sí. Bueno, no sé, pero la cabina del aire debe estar viciado por... Sí, claro. Sí. Muchas horas, además. No, pero cada tanto abrimos todo. Bueno, abrimos a poca la ventanilla, dejamos que entre un poco el aire y listo. ¿Y el baño? Bueno, más seguro es ir en Buenos Aires... Sí, pero son muchas horas. Hay un baño, sí, hay, pero no siempre está habilitado. Bueno, señor, pero tendría que ser obligatorio. ¿Cómo va a ser obligatorio ir al baño, señor? No, obligatorio tener un baño, señor. Bueno. Tantas horas que de vuelo... Si usted quiere el viaje, es un viaje económico. Sí, económico, reconozco que es. Bueno, no sé. Tenemos un solo piloto, no hay copiloto. Eso es peligrosísimo. No hay copiloto. Un piloto, una azafata. Sí, pero a mí me parece... ¿Para qué quiere más? Sí, otro piloto. ¿Le pasa algo al piloto? ¿Qué sucede? Por bueno, ejemplo... le pasa algo más, ya está, qué sé yo. No, ya está, no. Sí. No podemos. Si le pasa algo a usted, ¿qué hace? No, pero yo soy un pasajero, pero se descompone el piloto y el avión... Siempre hay algún pasajero que se da maña. ¿Pero cómo se va a dar maña, señor? Yo vi muchas películas, que sí. Siempre hay uno que era piloto en la Segunda Guerra... Sí, que quedó traumado. Se sienta, cacha el avión y... Sí, pero no, no es así. Primero que si fue piloto en la Segunda Guerra, ya debe estar grande el señor. Sí, pero yo digo películas viejas. Ahora... Bueno, no, mire, no, yo prefiero ahorrar, bueno, y sacar un pasaje en otra línea aérea. Muy bien. Que vaya a velocidad de avión comercial. Usted hace lo que quiere. Sí, la verdad que sí. Tome, le voy a regalar, si lo hace, sí, esto de la aerolínea. ¿Es una atención? Sí, es un pequeño folleto. Ah. Mire, en fotos de mujeres desnudas. Pero, ¿es qué tiene que ver esto con la aerolínea? De... Nada, pero es una atención. Pero no es que es un taller mecánico que tiene usted, ¿o es un...? Algo así, no digo que antes teníamos un taller mecánico. Bueno, sí, pero esto es una línea aérea con mujeres desnudas y... Bueno. No, está bien, le agradezco el gesto, ¿no? Bueno, ¿el gesto de cuál de ellas? No, el bueno, gesto suyo. Lamentablemente el avión va a salir ya, ¿eh? Bueno, entonces no me va a quedar otra que viajar. Bueno, sírvase. El asiento es a voluntad. Pero si no hay más... El que agarre, agarra. No hay más espacio. Ahí están todos ocupados los asientos. Bueno, usted se queda chamullando conmigo. Bueno, yo no puedo. Llegar a gente, se acomoda. No puedo viajar parado. Que Tenemos el asiento, el de la rueda. Sí. El de la rueda. O está el diatrique de todo. Sí, es difícil. El de atrás. Ese es muy difícil. El de atrás de todo, muy ¿no? Muy difícil de atrás. No solo que no se reclina, sino que la pared se le viene encima. Sí, digo, sí. Está así como agachado. Bueno, mire, ya nos están dando... Acá, nosotros no salimos de Ezeiza, salimos... Sí, van a aeropuertos alternativos, ¿no? Sí, aeropuertos, en realidad este donde estamos ahora no es siquiera un aeropuerto, es una pequeña chacra. Sí, sí, bien, llena. De dos cuadritas de tierra allá atrás que... Aguanta, para dos cuadras. Aguanta más o menos. Dos cuadras, tiene que levantar vuelo rápido porque están bueno, los árboles. Ajústese el cinturón. Sí, el mío, porque el asiento no tengo. Vamos a salir y mientras tanto hagamos una pausa. Una pausa.